Híjoles, otra vez viernes en la noche y no tengo nada que hacer. Ah, cómo quisiera estar en un antro. Pásame la botella. No manches. ¿Para qué estar sufriendo con eso si puedes escuchar a dos premios Nobel de la Paz? O bueno, a dos perfectos idiotas. Apoderarse del día es fácil, pero invadir la noche. Invasión nocturna con Ángel y Luis en Rock Radio. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una emisión más de Invasión Nocturna en Rock and Radio. Nos acompaña Luis y bueno, tengo el honor de estar con mi amigo Ángel, como cada viernes. Hola Ángel, ¿cómo Hola, estás? Hola, estoy bien contento, la verdad, de estar otra vez en Rock and Radio y en Invasión Nocturna, por supuesto. Sí, ¿qué? ¿Pensabas que ya no ibas a estar o qué onda? Sí, como que sentía de repente como que me iba, como que no. No, ya no, sabes. ¿Qué pasó? No, sí, el proyecto es de los dos y bueno, sí. Seguiremos. Y bueno Ángel, cabe agradecer a las personas que nos han contactado vía correo electrónico, vía Messenger, ¿no? Sí, hay que agradecerle la verdad porque... Pues hemos tenido muy buenas críticas, bueno, y aparte muy buenas propuestas por parte de las bandas, ¿no? Sí, fíjense que desde que abrimos el MySpace nos ha funcionado bastante bien. Y contactamos a una banda que se llama Gorupos. Ellos son del Distrito Federal. Y bueno, el vocalista que se llama Remy, que también es guitarrista y bajista, tuve el honor de contactarlo esta semana. Y pues nos roló algunos demos para que los escucháramos. Uh-huh. Fíjate que lo acabamos de escuchar y pues, ¿qué te pareció, Ángel? La verdad es que está bastante bueno el concepto. Un poco de rock, ¿no? Sí, es un proyecto muy interesante. Fíjense que vamos a escuchar, de hecho, una rola que sacamos de este demo, que se llama... En Espiral. Sí, de hecho la rola es el track número 7 del demo, que se llama El Contundente Negro. Pero fíjense que queremos decirles que pues esta banda ya tenemos bastante contacto con ellos y pues vamos a estar ahí en algunas de sus tocadas. Ya después avisaremos cómo vamos a rifar los otros demos, ¿no? Que tenemos ajá, cuatro para... Bueno, y también cabe recalcar, tienen página de internet, ¿no? Sí, es el www.myspace.com/gorupos. Ajá, y su correo electrónico es gorupos@hotmail.com. Sí, fíjense, contáctenlos porque también es interesante. También está el link desde el MySpace de Rock and Radio. Y vámonos con la primera rola, ¿no? Que como les decíamos, se llama En Espiral, es el track número 7. Vamos a escucharla y más adelantito hablaremos un poquito más de esta banda mexicana nueva. Regresamos, estamos en Invasión. Desayuné tu hiel con té de lágrimas, olor lúgubre en la piel y humedad en mi mirar. No tenías por qué mentir, fui suicida, fui mortal. Naraná. Lo que a Dios le escondí, para ti quise guardar. Sorbí tu paga y me fui cayendo en espiral, en espiral, en espiral. Pude besar simplemente me perdí, cayendo en espiral, en espiral. Bueno, acabamos de escuchar a Gorupos, una banda mexicana 100% del Distrito Federal. Sí, una banda muy muy interesante, ahí como que me sonó a Soda Stereo, ¿no? Como que unas influencias muy, muy, muy buenas. Uh-huh. Y fíjense que van a tener varias tocadas, el 7 de octubre van a estar en el Green Paddock, ahí en San Jerónimo. El 14 de octubre van a estar con Kinky, Los Amigos Invisibles, Norte y el Instituto Mexicano del Sonido en el Salón 21. Oye, esa va a estar bastante buena, ¿eh? Sí, pues ojalá y podamos ir. Y bueno, el 27 de octubre también van a estar en el Bar Piraña y el 18 de noviembre con Jumbo y La Cuca. Oye, otra que va a estar bastante buena. Sí, pues ahí van a estar presentando creo que ya su el disco. El disco, por sí, bueno, bastante bueno. Sí, y bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la noticia esta semana? Que pasó de ser un partido de fútbol más, ajá, que fue el Toluca contra América para ganarse un boleto a la Libertadores en México, como ustedes saben. Y bueno, pues no queda más que decir que pues el Toluca le ganó al América. Que pero por fin se le hizo al Toluca llegar a Libertadores. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso pasó a segundo término, porque ¿qué pasó afuera del estadio? Ah, pues resulta, eso casi nadie lo supo, pero en un portal de deportes salió con que la migra estaba esperando a los inmigrantes para regresarlos a México. Fíjense que ese tema es algo muy interesante, porque yo alguna vez me imaginé, ¿no? Que, ajá, imagínense, se juegan como 20,000 Chivas América en Estados Unidos. Pues sería como que muy muy bueno para que los gringos llegaran ahí, la migra, y se... La migra, sí, y órale, afuera del estadio, a ver, ¿tú tienes a papelitos ver tus o papeles, no? ¿Cómo de que no? La verdad es que yo no me preocupo ni me quejo de las personas que se van a vivir a Estados Unidos para trabajar, sus necesidades tendrán, pero sí es algo como que muy tonto pensar que en un lugar público no los van a agarrar, ¿no? La verdad es que estuvo bastante loco, cuando lo leí me ataqué de risa, la verdad. Digo, qué triste, sí. Porque pues andaban por allá, ¿no? Pero pues, qué mal que ya supieron que la idea, ajá, de que ahora cada partido pues se van a ir afuera a la migra a esperar a los mexicanos, no, para deportarlos. No, pues ojalá y encuentren una nueva forma, ¿no? De ver los partidos por tele o no pues sé. Sí, solamente, no sé, por Sky. No, ahí sigues con tu Sky. No, perdón, ya me tramé con el Sky. Pero bueno, ¿y qué te parece si también hablamos un poquito de que pues nuestra iglesia católica, bueno, no es mi, ajá, iglesia católica, no, pero es la religión que rige a nuestro país. Ajá. Pues nuestro papa pues dijo que el Islam pues como que orientaba a las personas a que fueran violentas, ¿no? Entonces, pues el señor Osama Bin Laden se enojó mucho y pues envió un comunicado a de Al Qaeda diciendo, ajá, que pues no se van a detener hasta que el Islam domine al mundo. O sea que esa viene la tercera guerra mundial ahora sí. Pues el Islam. Oye, qué metida de pata de este papa parece nuestro presidente Fox. El señor Ratzinger. Pero bueno, vámonos con la rola de la semana. Este es un hombre que conocen. Regresamos. Muérete. Muérete. Muérete. Muérete. ¿Por qué no te entierras en lo más profundo? ¿Por qué te apareces? Nadie te llamó. ¿Que no te das cuenta? No quiero. crezcas dentro de mi cuerpo. Muérete, muérete. Se supone que no debería sentirte todo este tiempo. Lo de matarte no creía que volverías vivo. Lo siento, que sé. Acabamos de escuchar al señor José Lorangel con la canción Muérete, que creo que es una canción de ardidos, ¿no? Creo que este hombre pues como que le va muy mal en su vida. Pues no creo. No, porque tiene una... Acuérdate que lo vimos con una muchachona bastante guapa, por cierto. Pero fíjate que pues, para poder componer esta rola yo creo que sí le fue muy mal en su vida. Pues miren, de por sí no es muy agraciado. No. Es un hombre con mucha creatividad, por lo menos en Café Tacuba. Yo creo que, como lo habíamos dicho alguna vez que criticamos la canción de Eres, creo ajá. que estos muchachos trabajan mejor en conjunto, los cuatro. Pero, pues, este hombre como que no. Y además, fíjate que traía como músicos a los Liquids. Ajá. Digo, a mí me gustan algunas canciones de los ajá, Liquids. No, se me hacen bastante talentoso. Graciosos. Pero, pues, no sé qué le pasó a este hombre. De repente ajá. traía como que unos rollos de DJ muy locos. Como que se quería sentir... De repente sentí que estaba escuchando a Cypress Hill, ¿no? ¿A Cypress Hill? Uy, qué bárbaro, ¿no? Pues fíjate que ya como que se están haciendo sus proyectos solistas estos brothers de Café Tacuba. Ajá. Por ahí ya salió el de Sin Su Llanta, que es nada más y nada menos que Rubén Albarrán. También electrónico, ¿no? Sí, no ¿Electro-rock o algo así? Electro-rock. No entiendo cuál sea la tirada de estos brothers. Pues creo que son muy talentosos, deberían de seguir como Café Tacuba. Yo creo que deben de tomar algún aire, ¿no? Algún respiro haciendo música ellos mismos. Pero pues Joselo no le veo por dónde. Ya acaba de sacar su segundo disco, de hecho. ¿Y si suena lo mismo a Cypress Hill o qué? No, fíjate que no he escuchado nada. ¿No? De plano, yo no había tenido la oportunidad de escuchar hasta hoy esta canción del primer disco completa. Completa. Siempre que empezaba con Muérete, le cambiaba. A mí me deprimía. Cuando la escuchamos a fondo, de repente te comenté, ¿no? Es como que suena Cypress Hill con el... Sí, tú. las tornamesas. Pero bueno, ¿qué te parece si ya dejamos a este hombre en paz y nos vamos con las noticias de las consolas, ¿no? De que vienen ya de videojuegos. Ya se nos viene una nueva generación de videojuegos. Ya empezó desde este año con la Xbox 360. Pero, ¿qué nos puedes contar, Ángel? Ah, bueno, Nintendo está innovando ahora con el Nintendo Wii. No, Wii. Wii, perdón. Fíjate que es como que el último... las últimas patadas de ahogado que da Nintendo para ver si pega. Y pues está muy, muy interesante. Yo creo que es de las consolas más chidas. El sistema, el diseño está padre, la verdad. Sí, no, y además con eso de que el control tiene sensor de movimiento. Ahora sí, yo conocía, por ejemplo, a mi mamá cuando jugaba Mario Bros. Uy, brincaba con el control. También, de chiquillo. Entonces, pues yo creo que ya se va a poder. Y el precio va a ser muy accesible, $2,500. Ajá, se espera para el 2 de diciembre, me parece, ¿no? Sí, 2 de diciembre ya en... No, creo que en noviembre en Estados Unidos. Ah, 2 de diciembre en Japón. Pero bueno, regresamos para platicarles un poquito de qué va a ser el Sony para esta generación. Vamos a escuchar una rola, regresamos. Si encontraras esta vida, no te sirve más a ti. Si buscaras una forma de salir, no te olvides que mi corazón está dentro de ti. Si te pierdes, yo te busco. Si tú saltas, yo también. Pero no me tientes, no me tientes. Si tuvieras que morir, no podrías dejarme aquí. Como sombra de tu alma, como espejo de tu piel. No me tientes, no me tientes. No me invites a morir. Ahora acabamos de escuchar a La Gusana Ciega con No Me Tientes. Sí, una banda excelente de Guadalajara. Seguimos con las bandas mexicanas y vamos a seguir durante lo que resta del mes, ¿sí? El mes patrio. Y bueno, esta banda pues se acaba de reunir, ¿no, Ángel? Sí. Pues van a tener por ahí una presentación en el Teatro Metropolitan para presentar su nuevo disco. Ojalá les vaya muy bien, es una gran banda. Y bueno, ¿qué tenemos todavía? Un poquito más de los videojuegos, ¿no, Ángel? Sí, bueno, cabe recalcar ahora de Nintendo también que todos aquellos videojuegos pasados de Nintendo, Super Nintendo... los puedes meter a tu consola, no los puedes bajar. Sí, los vamos a poder descargar. Quiero hacer un paréntesis. Lo que pasa es que... ¿por qué estamos hablando de videojuegos? Lo que pasa es que nosotros somos bien clavados en los videojuegos. Alguna vez nos amanecimos intentando acabar el Mario 1. Y bueno, imagínense nosotros también durante unas sesiones de FIFA que duran alrededor de muchas horas. Y pues somos muy apasionados. Yo ya estoy ansioso de que salga el nuevo FIFA. Ajá. Y pues el Madden que ya salió, pero no lo he comprado. Hay que checarlo. Hay que checarlo, sí. Y bueno, ¿qué va a pasar con PlayStation? Ah, bueno, pues ahora también resulta que lo van a retrasar porque está poco elevado el precio de la consola, ¿no? Sí, imagínense, si de por sí la Xbox de edición de lujo costaba alrededor de 5,000 pesos. ¡Ay! Y imagínense el PlayStation que va a costar 6,000 pesos. Lo tuvieron que retrasar hasta el 27 de marzo. Sí, no, se esperaba que alrededor de finales de noviembre, principios de diciembre saliera la nueva consola de PlayStation. Uh-huh. Pues pues no, le salió uh-huh. mal la jugada ¿sí? a Sony, porque pues ¿cómo iba a estar tan cara? Y pues van a tener que hacer algo para... No, y ahora que ya anunció Bill Gates que va a bajar las consolas, ¿no? Del 360, pues porque siento la presión de las consolas que van a salir. Sí, pues yo creo que la presión es del Nintendo Wii, ¿no? Yo estoy ansioso ya de comprarme mi Xbox 360, Ángel. Ajá. Y pues esperar también a ver si me compro la Nintendo Wii. Y pues quiero hacerme el PlayStation también. Digo, yo soy un poco, agasajado, goloso en ese aspecto. Pero es una experiencia bastante padre el jugar, el divertirte, el sentirte chavo todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Pues eso es algo que no se va a acabar, porque nosotros somos de la generación de los videojuegos. Y pues bueno, se nos ha acabado el tiempo. Ojalá y nos contacten para algún comentario, sugerencia. Mi correo electrónico es treco-2m3@hotmail.com. Se los deletreo: treco-2m3@hotmail.com. ¿El tuyo, Ángel? El mío es miss-pumas-gol@hotmail.com. ¡Uy, qué bárbaro! Me dejaste anonadado. Me salió bien bonito, ¿eh? Sí, anonadado. O sea, sentado en una alberca. No, qué bárbaro, qué finura. Pero hay que darle ahora la dirección de la página, ¿no? Sí, no, es www.rockandradio.tk. La página del MySpace es www.myspace.com/rockandradioMexico. Así todo junto y con minúsculas. Nos vemos, Ángel. Bye. Hasta luego. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.